de medios alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Muy buenos días, estamos en Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, lunes 29 de septiembre, estamos dando comienzo. Mi nombre es Nora González, estoy en compañía con Victoria Cárdenas, aquí a mi lado, juntita las dos, y en la operación nuestra compañera Camila Carrión. Tenemos mucha información para compartir junto con vos hasta las 12 del mediodía. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todo el país que escucha RNMA por acá, por este Enredando las Mañanas, que hoy lunes nos toca a la provincia más linda de la Argentina, que es La Rioja, con un sol a pleno, a aproximadamente unos 21 grados de temperatura, un día primaveral. Muy buen lunes para todos nuestros oyentes. Muy buen lunes, y de paso saludamos a todas las radio compañeras que en estos momentos nos están retransmitiendo: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, la radio El Algarrobo de Andalgalá, un saludo para los queridos catamarqueños. Radio Voces de La Rioja, que nos también estamos escuchando nosotros mismos. La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huincul, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. En producción trabajan los compañeros de Red Ecoalternativa, ANRED, La Comuna, Mar del Plata. Julio Echeverría y Luis Angio. Que hablé porque fue como un error. Bueno, y te recuerdo que nos podés escuchar a través de www.rnma.org.ar. Así que bueno, vamos a estar, como te dije antes, hasta las 12 del mediodía con mucha información. Que bueno, gracias a todos los compañeros que trabajan en la producción. Gracias a nuestra compañera Romina, que nos dejó todas las directivas. Bueno, ella no nos puede acompañar en el día de hoy, pero vamos a estar acá nosotras juntos, haciendo lo que podamos, remándola. No, no, tenemos mucha información para esta mañana, mucha información a nivel nacional y también a nivel local. Así que, por favor, quédense en el dial, tómense unos matecitos bien calentitos y seguimos con la información. Nos vamos a ir a un tema musical, si Camila así lo quiere. Y en unos momentos nada más, regresamos con el desarrollo de la información. Sofía, la super vedette. Eran mis noches. Verano. Tibias, diría yo. Y de pronto la conozco, explosiva como en los pósters, asesina como un gato. Gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos enredando las mañanas a través de www.rnma.org.ar y comenzamos con la información, Victoria. Bien, 3 años cumple FM La Barriada 98.9, haciendo comunicación alternativa, comunitaria y popular. El pasado 27 de septiembre, FM La Barriada cumplió 3 años de vida y por ello escribieron la siguiente editorial. Hoy es uno de esos días en los que vale la pena tomarse unos minutos, dejar las cosas que uno está haciendo, que siempre son muchas y demandantes, y mirar atrás. Y entonces nos damos cuenta que pasaron 3 años, sí, 3 años desde que este proyecto comunicativo, social y político que es FM La Barriada empezó a caminar. 3 años que tuvieron de todo, momentos muy buenos, de los que salieron cosas valiosas, y momentos de dudas, de tristeza, de bronca, de los que salieron cosas todavía más valiosas. Y esa es quizás una de las claves de todo esto. Pudimos arrancar, pudimos afirmar el laburo que se viene sosteniendo, pudimos levantarnos cuando el panorama amenazaba con ponerse más oscuro, y cuando decimos pudimos, estamos hablando de todos los que transmiten la radio de una forma u otra, los que producen, los que operan, los que salen a recorrer las calles con su grabador, los que aportan testimonios, los que tienen ganas de participar, los que la bancan desde el estudio y, claro, los que tomaron la decisión de sintonizar la radio y les dan sentido a todo esto. Como se ve, ese de nosotros no son pocos y, por suerte, cada vez son más. Un proyecto que se plantea no solo mostrar una cara de la moneda que probablemente no salga en los grandes medios nacionales, incluso que ni siquiera salga en los medios locales. Un proyecto que intenta darle voz a los que esa posibilidad les es negada a diario. Un proyecto que de neutral no tiene nada, que tomó partido por la lucha por la tierra, que no se escondió cuando había que acompañar las denuncias contra las mafias donde se mezclaba el delito, la política y la policía. Un proyecto que considera que cada pibe es único e irrepetible, que cada pibe que nos va por las balas de la maldita policía, por la trata, por las adicciones, por el hambre o por el Estado, o porque el Estado miró para otro lado, es una historia que se pierde, que exige todos los días ni un pibe menos. Un proyecto que no quiere perder otro Kevin y al que la desaparición de Luciano Arruga le duele. Un proyecto que sostuvo que el brutal asesinato de Carlos Fuente Alba no debía quedar impune, que al igual que los pibes y pibas del Agustín Ramírez, consideró que debía ser una bisagra en el territorio y que acompañó a las familias del pelado el día que los culpables fueron condenados por la justicia. Un proyecto que no olvida a Gastón Martínez y sigue pidiendo justicia por un asesinato, pero también es un proyecto que todos los martes celebra la vida junto al carrito cultural que recorre nuestros barrios, que se detiene en la sonrisa de cada niño y niña. Un proyecto donde las compañeras se organizan, concientizan y le dicen no a la violencia de género. Un proyecto que cuando algunos salen a criminalizar a los migrantes, los convoca, no solo porque considera que lo que tienen para decir solo la pena, sino porque estamos convencidos que debe ser parte y sentir la radio como propia. un proyecto que se renueva, que se reinventa, con un colectivo de gente que no se conforma nunca, donde se incorporan cada vez más jóvenes, que con su frescura, su empuje y sus ganas de cambiar lo que les rodea nos obliga a todos a no bajar los brazos y redoblar los esfuerzos. Por todo esto, hoy nos toca festejar estos 3 años. Mañana, como diría Angelelli, tendremos que seguir andando nomás. Hacerte feliz, hacerte reír, eso es lo que más quiero. Haceme feliz, haceme reír, eso es lo que más, lo que más. Quiero ser el primero en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Quiero ser el primero en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Quiero ser el primero en darte. Bueno, con este tema de 3 años de FM La Valleada 98.9, que hace 3 años que están haciendo comunicación alternativa, comunitaria y popular, estamos en comunicación telefónica con Daniel, uno de los integrantes de FM La Valleada. Hola Daniel, buenos días. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Felicitaciones primero, muy feliz cumpleaños. Por estos 3 años de lucha, de militancia, así felicitaciones de parte de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Ha sido un placer leer la editorial de hoy, con todas estas reflexiones y con todos estos balances. ¿Qué tienen para aportar, además de este editorial que todo el país y toda la red de medios ha escuchado y ha celebrado, chicos? Sí, fue un poco, este editorial fue un resumen de los 3 años y más de este último año que lo festejamos de esta manera, con el tema de la lucha, de estar en los conflictos, de estar en el territorio y bueno, formar parte como medio de todas estas luchas que se van dando acá en Florencio Varela y que bueno, que también vamos compartiendo con la Red Nacional de Medios Alternativos y que bueno, el tema, siempre la idea fue de poder estar en estas luchas, poder estar presente en el territorio y poder llevar esa información que a veces nos sale, o en su mayoría de las veces nos sale en los medios nacionales, poder ir haciendo escuchar a los demás, ¿no? Y bueno, por medio de las redes, por medio del aire, de la barriada, poder ir haciendo conocer lo que va pasando en Florencio Varela y las realidades, ¿no? A ver, Daniel, ubícanos geográficamente en el plano, ¿en dónde está ubicado exactamente FM La Valleada? FM La Valleada está en Florencio Varela, que es en la localidad de Gobernador Costa, donde estos últimos 10 años se dieron diferentes tomas de tierra y que por el tema del problema habitacional, donde se hicieron asentamientos y que bueno, que son asentamientos que de gente que necesita, en su mayoría gente muy muy pobre, de hijos y nietos de vecinos, de gente que en su momento pudo comprar el terreno en este territorio, pero que con no tener la posibilidad de acceder a la tierra, bueno, fueron tomando esos terrenos que estaban sin habitar, que estaban olvidados, y bueno, de ahí se fueron haciendo diferentes tomas de tierra, y bueno, se fueron haciendo el barrio San Cayetano, el Bajo de Villa Argentina, Luján, 3 de Mayo y diferentes que hoy son barrios, digamos, que bueno, que tienen sus calles, que tienen su luz, pero todo eso directamente se empezó a hacer desde la organización de las comisiones que se fueron dando en los asentamientos. Así que nosotros desde ahí, desde esta problemática de tierra, y se empezaron a organizar con el Centro Angeleri, al cual formamos parte, la barrera es un proyecto comunicacional del Centro Angeleri, empezamos a apoyar estas organizaciones y acompañarlas, y bueno, de eso se fue dando el trabajo que es no solo el de tierra, el de la organización con la gente de los diferentes asentamientos, sino que, bueno, el trabajo con migrantes, el acceso a derechos de los migrantes, que son muchos, la comunidad paraguaya y boliviana es muy grande acá. Por otro lado, el trabajo con las mujeres víctimas de violencia, mujeres y niños víctimas de violencia, por medio del servicio de atención a víctimas de violencia, acá en el Centro Angeleri y otros centros comunitarios más que forman parte de la red. También el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, y bueno, eso más o menos es el lugar donde nosotros estamos trabajando con la barriada, con el Centro Angeleri, y que bueno, que la barriada forma parte, es una herramienta más del trabajo y la estrategia que se va dando el Centro Angeleri, ¿no? Claro. Más o menos nos podrías comentar cuál es la programación fuerte que tiene la radio en este momento. Sí, nosotros vamos teniendo los sábados, nosotros tenemos la programación todo el día a partir de la mañana, que es Calle de Tierra, que es un programa que es un resumen semanal de las noticias locales de Florencio Varela, también con noticias provinciales y nacionales. Después también tenemos a partir de las 12 del mediodía, 12:30, está Pateando la Tarde, que es el programa de los jóvenes, es el programa que hacen los chicos que forman parte de los centros comunitarios de la red Angeleri, que bueno, que es un programa juvenil con información, con música, destinado directamente a los adolescentes y jóvenes. Después tenemos también los sábados tenemos un programa de música del litoral, de chamamé más precisamente, que bueno, que mucha gente acá del interior hay en esta zona, acá en el conurbano, acá en Florencio Varela. Y después a la tarde también tenemos un programa fuerte, que también es otro programa lindo, que es el de un programa cultural, musical de la comunidad paraguaya, que es Ñambohue, ¿no? Que traduciéndolo es Apagando el Cansancio, que van dentro de las líneas de acción. Después una vez por mes, pero que se vuelve a repetir, es el programa Mariposas en el Aire, que es el programa del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, que bueno, lo hacen las mujeres que están en recuperación de esta problemática que es la violencia familiar, ¿no? Y que lo hacen desde el hacer, digamos, como una herramienta más de recuperación de estas mujeres, hacen este programa que se llama Mariposas en el Aire. Y después hay otro que es Nuevito, que son, estoy hablando de todas las producciones propias, ¿no?, de la radio, uno que es nuevo, que se llama Caminantes de la Noche, que empezó hace un mes, que es un programa que está hecho con los chicos de las esquinas. Nosotros tenemos una problemática hoy, que es el tema del tema del consumo de drogas y alcohol acá en los más jóvenes, y son los pibes que nosotros nos vemos que van a los centros, otros centros comunitarios, y que, bueno, que están a la noche, que están en la esquina de la noche, que están con esta problemática de consumo, que hay muchos chicos en situación de calle, y que no estaban participando ni de la escuela, en un centro comunitario, ningún lugar que se pueda hacer un colectivo con otros. Entonces salimos a esa esquina a ver qué querían estos pibes, un poco de pizza, café, de jugo, y bueno, a preguntarle, a ver cómo estaban, cuál era su problemática con la policía, con la gendarmería, que hoy en nuestros barrios la gendarmería está. y bueno, empezamos a hablar con estos chicos y eso se nos ocurrió, que toda esa historia y toda esa problemática lo podíamos llevar al aire de La Barriada. Entonces ahí se creó, de 9:30 a 11 de la noche todos los viernes, está Caminantes de la Noche, el programa que lo hacen los pibes de la esquina por medio de notas, cantando algo, pidiendo temas, digamos, también desde el hacer, los pibes como protagonistas, ¿no?, del aire de un medio comunitario. Y para escuchar toda esta programación en cualquier lugar de nuestro país, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse o para contactarse vía internet o a través del dial? Sí, la emisora es una emisora comunitaria, tenemos un radio muy grande, son más o menos unos 4 kilómetros a la redonda, pero por vía internet pueden entrar al link que está en el Facebook de FM La Barriada. Es un link, ahí hacen clic y ya se puede escuchar la radio en todo el país. FM La Barriada es el Facebook, y Comunicación Angelelli, Florencio Varela, ahí también está. De esa manera también uno puede hacer clic y poder comunicarse, escuchar, y bueno, y después el mail, labarriadaenvivo@gmail.com, es la otra vía de comunicación que tenemos, como para ir intercambiando con la gente que va escuchando la radio. Al principio de este proyecto, ¿cuántos eran más o menos, cuántas eran las personas que empezaron con este proyecto a trabajar y cuántas son hoy? Porque generalmente esas preguntas las hacemos las radios comunitarias, que empiezan por ahí los proyectos con muchas personas y al final van decantando o se van sumando nuevas y yéndose otras. Más o menos, ¿con cuántas personas empezaron y quiénes, más o menos, cuál era el formato de las personas o la gente que iba y se acercaba a este proyecto, o que fue la que creó el proyecto y se vieron interesados en hacer un proyecto de radio y de información en medio de su barrio? Sí, nosotros, la organización... como toda organización que a veces está en el territorio y que ve, que dice, bueno, vamos a estar en esto, en un momento vimos la necesidad de comunicar todo lo que hacíamos, porque a veces uno puede hacer muchas cosas, pero si no lo comunica, no, pareciera que no hace nada. Entonces, desde ahí se creó el área de comunicación del Centro Angelelli, donde estábamos participando 4 personas nada más. Y un periódico, el periódico La Barriada del Sur, que hoy todavía sigue saliendo, que esta semana va a estar, en la nueva edición, en papel, de todo lo que está pasando acá en el territorio. Y después de ahí se ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una radio por medio de otra radio. Nos habían... Y bueno, empezamos a juntar las cositas de acá, las cositas de allá, y bueno, con el esfuerzo de todos, tuvimos que arriado. Estamos 4 personas, ¿no? Hoy más o menos estamos siendo cerca de 20 personas las que están trabajando acá en la radio, que están aportando a la programación, a la producción, a la edición. Y en su mayoría son jóvenes, que es lo que más nos impacta, y que son mujeres. Cuando habíamos empezado, nosotros, era nuestra compañera, que ahora está en otro proyecto, no está ahora en la radio, pero está en otro proyecto comunicacional, que era solamente la única mujer, éramos 3 varones y una mujer. Hoy la participación de nuestra compañera está cada vez más activa. Y bueno, hoy más o menos que ya está como equiparado el tema de hombres y mujeres, porque nosotros veíamos importante el tema de la mirada de la mujer, porque de cierta manera las que escuchan las radios comunitarias, o al menos en esta zona, son mujeres, son las mujeres que están en la casa, las que están trabajando en algún proyecto, en un centro comunitario. Nosotros, la mayoría de nuestras compañeras que están en los centros comunitarios, la mayoría son mujeres las que están en los centros comunitarios. Sí. Entonces teníamos como una audiencia mayoritaria de mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es algo que se va generalizando, el tema de que las mujeres sean dentro de todo medios y protagonistas de los movimientos sociales, Sí. Acá también bastante. Espero que algún, espero ver algunas compañeras de la radio de ustedes en el encuentro de mujeres en Salta. Che, y para terminar, última pregunta, ¿cuál es la, son los puntos de su agenda principal en las noticias? O sea, ¿cuáles serían los temas principales que ustedes generalmente aportan a la radio, bueno, como medio alternativo, como interés público? Dentro de todo sabemos que hay una agenda que marca las radios comerciales, y las grandes medios de comunicación. ¿Y cuál es la agenda que cubre el medio alternativo de comunicación? Sí, nuestra agenda es directamente, y la principal es la local. Nosotros nos interesa eso, poder informar, divulgar lo que está pasando acá a nivel local y a nivel regional. Es lo principal nuestro. Lo que pasa y lo que pasa en cada lugar, en cada barrio. Por otro lado, también el tema de darle el otro contenido a la información nacional. Nosotros reflexionamos mucho sobre el tema de este caso de Melina, con las chicas, con los compañeros y compañeras. Este sábado vamos a hacer un informe sobre el tema de Melina. Donde, bueno, en los medios siempre se trató de meterse en lo que era la vida privada de la víctima, decir, bueno, que la piba era una buscona, que tenía novio, que tenía amigos, que tenía mayores, todas esas cosas que los medios nacionales trataron de meter, que daba como morbo, que vendía. Y nosotros tratamos de buscar que, bueno, el caso Melina, que fue un caso a nivel nacional, fue una mujer que dijo no y por eso la mataron, ¿no? Y desde ahí poder construir y dar otro discurso con estos casos que son a nivel nacional, buscarle la vuelta y tratar de decir, bueno, miren, no, está pasando otra cosa, no es lo que están pasando en los medios comerciales o en los grandes grupos de comunicación, ¿no? Así que de eso un poco se trata, de ir viendo desde otro lado, del lado de los más desprotegidos, de la gente que la está peleando todos los días, tratar de difundir a nivel local y también las noticias que son a nivel nacional, que te imponen los medios, que imponen su agenda, decir, bueno, sí, está esta la agenda, pero hay otra realidad que es esta también, ¿no? Y tratar de reflexionar desde ahí. Exactamente. Bueno, sí. Hola. Ah, hola. Bueno, nos parece excelente, nos parece muy bueno. Los felicitamos desde acá, los saludamos, les deseamos muy feliz cumpleaños. Espero que hagan un festejo merecido desde acá de La Rioja. Los saludo y los abrazo. Nora, ¿algo que quieras decir antes de despedir a nuestro compañero? Y bueno, Daniel, gracias por la comunicación telefónica, muchas felicidades por los 3 años, y estamos en contacto para retransmitir sus programas, ya que estamos. Bueno, buenísimo. Nosotros también tenemos, por último también quería decir que tenemos otros programas que se dicen enlatados, que son programas de producciones de otras radios y que también están dentro de nuestra producción. Nosotros ya estamos llegando cerca de los 20 programas acá en la radio. Y que bueno, se trata de eso, un poco ir articulando, ir reproduciendo las voces también de otros colectivos de comunicación, que también son alternativos, populares, comunitarios, y que de eso se trata, de ir compartiendo, ¿no? Y así que muy contento que nos llamen de otros lados. Y que puedan compartir la alegría nuestra, de la alegría de luchar, de estar todos los días con la gente. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, y bueno, muy feliz cumpleaños. Hasta un próximo encuentro. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por estar y compartir con nosotros esta alegría. Chao, hasta luego, gracias. bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Daniel por los 3 años de FM La Vallada 98.9, haciendo comunicación alternativa comunitaria y popular. Y ahora nos vamos a una pausa musical y en unos momentos nada más regresamos con mucha más información en este Enredando las Mañanas. Si le pido al mundo que pare y me lleve, toma un sonido del aire, lo dejo caer. Y si la esperanza se agota al fin, cuando vuelve el río con sus manos nos reunirá. Por eso todos nos estamos mirando. Oh, oh, oh. Un instante por decirlo así. Tengo una razón para pensar en Dios y en mí. Sin embargo, el cielo se cruza y no se deja saber algo que se fue sin totalmente desaparecer. Algo que es un destello que nos viene a llevar. Por eso todos nos estamos buscando. Oh, oh. Es imposible solo con la sed. Por eso todos nos estamos buscando. Es imposible solo con la sed. Te espero así en la más fuerte luz, entre las hojas o en el aire. En la laguna sin que aparezca el rey. Ayer las cosas que perdimos, todo quedó atrás del despertar. Bosque azul de la oscuridad. Oh, oh, oh, oh. Nada es imposible sin tu amor. Queda una

entre seda y gasas blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la atiende, la caricia y la acompaña para traerte a casa. Celos, porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Un hombre y una paloma no podrían enamorarse. El cazador es de tierra. Aborto legal, una deuda de la democracia. Este lunes hay una conferencia de prensa a las 12 en la Plaza de los Dos Congresos. El lunes 29 de septiembre, en el marco de las actividades del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña Nacional por los Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará una conferencia de prensa y una jornada federal con el objetivo de visibilizar y reclamar el debate y sanción parlamentaria del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Durante la conferencia de prensa se anunciará el lanzamiento de foros de debate simultáneos en todo el país del proyecto de ley, propiciando a quienes participen de nuevas articulaciones, argumentos y formación en el camino hacia los 10 años de lucha de la campaña nacional por este derecho pendiente para las mujeres y la sociedad toda. En nuestro país se calcula que abortan alrededor de 500,000 de mujeres anualmente por lo que despenalizar y legalizar el aborto es una deuda política que constituye un problema de salud pública y de derechos humanos, pero también de igualdad y de justicia social, dado que quienes tienen recursos abortan sin riesgos, mientras que quienes no lo tienen arriesgan su salud y su vida. Invitamos a participar de la Jornada Federal Aborto Legal, una deuda de la democracia, que se desarrollará a las 10, empieza ahora, se está desarrollando en este momento hasta las 18 horas, en dos carpas ubicadas en la Plaza de los Dos Congresos, con paneles simultáneos, donde activistas, referentes y especialistas de la temática presentarán y debatirán con quienes asistan los principales ejes del proyecto de ley. La jornada finalizará con una concentración frente al Congreso de la Nación en apoyo a la demanda. Esto sería una dinámica de abrazo simbólico al Congreso. Las consignas que siempre se llevan adelante: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La Campaña Nacional por los Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si quieren contactarse con estos organismos, pueden hacerlo googleando www.abortolegal.com.ar o abortolegalseguroygratuito.blogspot.com. Y hablando sobre eso, ¿no? Acá con la compañera Camila Carrión,

Seguimos en Enredando las Mañanas y tenemos información de último momento en un acampe en Chaco. Vamos a un tema musical y nos vamos a estar comunicando con la gente que están haciendo el acampe. En unos momentos regresamos. Quizás diga, quizá no, quizá entienda, quizá no, quizás siga, quizá no, quizá me desaparezcan, quizás, quizás, quizás, quizás, pero trato de comunicarme con vos, porque todos somos cerdos, hay que ser seres divididos en dos, hay que ser dos, y muchos más que tres, somos de la misma raza, somos de la misma tres, hay que ser contra la idiotez, para entrar en la península, no quiero pagar peaje, vendieron nuestro petróleo los de traje, Dios me ve, no ve, vine a ser y somos muchos más que tres, vine a ser yo contra este gobierno, el recurso irrenovable no es eterno, en este infierno de mar azul, ¿dónde son? Bañero la policía, te gasta la nafta, te pagas el día a día, y para atrapar, la noticia de que en la provincia aún te vigila la CIDE, me tiran perro por fumar porro, mar azul, azul el gorro, acá no hay pasta, hay guerra, te tengo a vos, te pido socorro, caminante no hay camino, por eso corro, son palabras, no me las ahorro, bebé no te duermas, esto no es el arrorro, vine a ser contra este grupo forro, vine a ser palabras, son palabras, son palabras, son palabras. Son palabras, no me gusta lo que haces, no, me gusta lo que dices, hay que ser negros, blancos y grises, somos de países, con cicatrices, pero tenemos las mejores actrices, acá hay pocas flores y muchas lombrices, no, queda lejos la noche de los lápices, te escucho siempre, me importa lo que dices, y para comunicarme con vos, he robado palabras, la magia es mía, robado este labracadabra, para que abra mi corazón, son palabras, es mía la imaginación, vine a ser combinación, por la comunicación, he robado frases, y puesto de mis disfraces, para decir con mis compases, que en este milenio, lo único que no tiene dueño, ves, son los sueños, pues son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, palabras son clínicas, para mis crónicas enfermedades, sigo soñando que con estas salen pa' fuera dolores, decorando con palabras los corazones, no por una, sino por miles de razones, son pasiones, por las palabras que llenan renglones y salones, son dones, son flores, son palabras, sonido emanado por la boca del hombre, usar palabras es mi costumbre, camino hacia la libertad con ella, paso a paso, a pensar a partir de ahora, a posar palabras en papeles, paneles, trenes, paredes, parados entre fieles, palabras son mis rieles, mis charlas, mis andenes, todo está mal, pero yo también, mírame, veme, si me conoces sabes que no quiero un BM, necesito la pela, la S, palabras me son fieles, me salen del alma, paladar afilado para que piense que no es un arma, malas palabras matan, ensucian el alma y la envenena. No es en vano, hoy lo veo como ganado, ganado por el Estado, engañado, pingüino por petróleo, en petrolado. En padrones no he salido, no me tienen registrado, por lo tanto, me doy a conocer con palabras para darme a mi paladar. Un descanso voy a dejar, la palabra más conocida mundialmente. Paciente, paciente, para parar con esa manga de delincuentes. Estamos en Enredando las Mañanas y estamos en comunicación telefónica con Walter desde el acampe en Chaco. Se está haciendo un acampe por vivienda y agua. Comentanos, bueno, Walter, buenos días por empezar, ¿cómo estás hoy? Buen día, sí, bueno, buenos días. Sí, nosotros estamos de acampe hace 5 días, del jueves sería, el jueves, esperando la respuesta de las viviendas que nos prometió el Domingo Pepo, el encargado del Instituto de Vivienda, y estamos esperando la respuesta de él, y estamos de acampe. Coméntanos qué pasó el viernes pasado, qué situación lamentable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ahí a veces no queremos hablar mucho del tema porque están los abogados, nos están diciendo que no hablemos mucho hasta que armen todo el expediente de eso y después que salgamos a hablar de eso, ¿no? Claro,

tratando de exigir que se haga público esa ley para poder trabajarla, digamos, y ser parte y poder saber qué es lo que se está votando con toda la lucha que venimos trayendo, sobre todo a 9 años de la desaparición de Perimercado, que todavía no hay ni un nada, ni una pista, ni nada, y todo ha tenido que ver, por supuesto, con la complicidad de la policía, el no acceso a ninguna de estas informaciones.